Continuamos entre mate y mate aquí en una radio, muchas voces, 10:42 minutos de la mañana, también a través de Radio Central Ferroviaria en Cruz del Eje, que como todos los viernes está sintonizando entre mate y mate. Saludamos a toda la audiencia de Cruz del Eje, del noroeste cordobés, porque se escucha en muchos lugares en el 97.1. Un abrazo grande a toda la gente, también al grupo de gestión de la radio comunitaria de Cruz del Eje. Les contábamos que habrá elecciones en el círculo sindical de la prensa, la comunicación de Córdoba. Les contábamos de la historia de este sindicato que nuclea a diferentes trabajadores de la prensa y de la comunicación, de diferentes rubros, en un modelo que ha hecho historia también en la Argentina en términos de modelo sindical. En un momento en que empieza a debatirse más fuertemente los modelos de mediáticos, los modelos del trabajador de la prensa, y donde venimos de un paro de la televisión que ha puesto en la escena pública también, ¿no? En la sociedad que le cuesta ver estos temas. Bueno, hoy está hablando de esto. Estamos en comunicación con Mariana Mandakovich. Ella es comunicadora, es trabajadora de la prensa, es periodista y además es candidata a secretaria general del Sindicato de Prensa de Córdoba. Mariana, buen día. Hola Federico, ¿cómo estás? Buen día, gracias por llamar. Bueno, un gustazo. Estuvimos contando algo al comienzo del programa, a raíz también de tener que hablar de lo que se ha puesto hoy como información pública, el paro, sobre todo en la televisión, que impacta, ¿no? Genera un impacto. Conversamos y yo expliqué y conté un poco el proceso que te lleva a vos hoy a la candidatura en la Secretaría General, el proceso que hemos acompañado también los trabajadores autogestionados, una reconversión, un nuevo modelo también, que intenta reformar, que intenta dar un nuevo empuje al sindicato. Contanos un poquito este escenario. Sí. Estamos en un escenario bastante complicado para la actividad de prensa y la comunicación en general. Vos sabés que hay una crisis de la actividad fuerte, uh-huh, que tiene que ver con esto que vos estabas explicando también recién, digamos, ¿no? Venimos atravesados por las nuevas tecnologías que, lejos de potenciar o facilitarnos el trabajo, nos están flexibilizando, ¿no? Y por otro lado, hay una nueva manera de producir contenidos, una nueva manera de consumir información, y se está como valorizando el rol social que tenemos los periodistas o los trabajadores de prensa y de comunicación en todas sus versiones. Así que bueno, para el sindicato estas elecciones son un desafío, por lo menos para la lista blanca Unidad de Participación, que es la que estoy encabezando, con un montón de compañeros que se han sumado con una visión bastante amplia de decir, bueno, necesitamos empoderarnos para poder hacer de la institución gremial una institución que sirva para la transformación social también. Diciendo que es necesario dar vuelta al sindicato como una media, ¿no? Uh-huh. En términos de decir, usarlo como una herramienta que nos empodere a los trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación en este tiempo, que es un tiempo muy complicado y muy difícil, ¿no? Sí. Así que bueno, estos son los desafíos que de los que estamos discutiendo, por lo menos la lista blanca Unidad de Participación. Un tiempo difícil para el trabajo, para el oficio, pero que también es un tiempo difícil para lo sindical, donde aparece hoy realmente un abandono en un contexto muy, muy dramático en estos términos. No queremos ser exagerados, pero realmente los proyectos, la reforma laboral, estos negociados que han hecho ya algunos sindicatos, sobre todo desde la CGT, ¿cómo imaginás qué es lo que se viene? ¿Cómo serán los debates dentro del movimiento sindical? ¿Cómo se va a parar? ¿Cómo se tiene que parar también el CISPREN, que es parte de la CTA, ¿no? Sí, nosotros somos parte de la CTA autónoma y bueno, nosotros creemos que seguimos en un momento de permanente lucha. Con algunos veranitos más o menos, uno no puede decir que hemos logrado un cambio de modelo en donde la clase trabajadora se haya podido empoderar para generar las transformaciones realmente que sean efectivas para nosotros, digamos. Sí. Las crisis las seguimos pagando los laburantes, y esto es así, digamos. Lo importante es que hoy hoy es mucho más complicado el escenario y hay como una embestida más directa sobre derechos que uno pensaba, al menos en lo que a mí respecta, jubilarme con la tranquilidad de haber defendido esos derechos durante mucho tiempo. Nosotros tenemos un estatuto, que es la ley 12.908, tenemos un convenio colectivo provincial que nos da garantía en un montón de institutos que defienden nuestro trabajo y que nos permite pelear desde otro lugar, que bueno, hoy están amenazados, digamos, directamente amenazados. Cuando uno lee un poco la reforma laboral, se da cuenta que vienen por ese tipo de leyes que defienden específicamente a algunos sectores de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, nos coloca en una situación de necesidad de organizar a los trabajadores, pero en todo, porque tampoco podemos quedarnos solamente en los trabajadores que están bajo convenio o bajo el estatuto, sino también tenemos que tener políticas para los trabajadores que han decidido en todo este tiempo organizarse por sí mismos para poder conseguir su trabajo, sobre todo en cooperativas de trabajo o en experiencias como las de ustedes, que son más que válidas y que sobre todo necesitamos o contamos de hacer acciones en conjunto que nos puedan permitir instalar estos temas, porque muchos de estos temas están vedados por los mismos medios de comunicación y vos lo sabés mejor que nadie. Sí. Ese es el punto, Mariana. Me parece que, por último, para tocar este tema de fondo que es tan atractivo para debatir, pero que siempre queda de fondo y que hoy a lo mejor aprovechando también el conflicto en la televisión nos puede permitir que la gente esté más atenta, que pare la oreja. Somos los periodistas, los comunicadores, quienes o producimos subjetividad o, en el mejor de los casos, y es lo que intentamos hacer, acompañamos en conjunto con las audiencias, reflexionando juntos, trayendo a nuestros medios de comunicación lo que realmente pasa y las voces de nuestras comunidades, acompañamos la producción colectiva de subjetividad. Pero digo, a pesar de eso, nos cuesta hablar de nuestro trabajo. Decíamos hoy, hay un periodista en la televisión diciéndote que las movilizaciones y el reclamo es injusto cuando hay 100 tipos y mujeres atrás haciendo posible que ese tipo diga eso, que están precarizados. ¿Cómo se le puede hablar a la sociedad? ¿Cómo empieza a ponerse este lugar importante que estamos cumpliendo, importante y hasta en algunos casos perverso que cumple hoy los medios de comunicación? ¿Cómo le hablamos a la sociedad sobre esto? Y a mí me parece que nosotros tenemos esa responsabilidad, por eso digo, ¿no?, que el desafío es instalar en la comunidad cuál es el rol social que tienen los periodistas. Uh-huh. Normalmente uno trabaja en empresas y las empresas te bajan determinadas líneas editoriales en donde terminamos siendo funcionales a un discurso que no es lo que necesitamos nosotros. Uh-huh. Vos, ayer, el mismo miércoles que pasó, mientras los compañeros de Cipetaco estaban haciendo esa movilización, que tuvo un accidente totalmente desafortunado que nosotros repudiamos también cualquier hecho de violencia que suceda, nosotros estábamos en la puerta de Cadena 3 manifestando para ver de poder trabar nuestra paritaria. Pocos medios se hacen eco de eso, digamos, que también somos trabajadores, que también los mismos compañeros que están frente a la pantalla, que obviamente no, en la mayoría de los casos no cobran los mismos salarios que cobramos nosotros, no se hacen eco de los problemas que tenemos los trabajadores. Entonces me parece que es plantear esa discusión, tratar de darnos en el lugar del otro, antes de condenar cualquier tipo de movilización, es pensarnos en el lugar de los que están haciendo eso. Hoy hay una marcha muy importante en Córdoba que tiene que ver con la marcha de la gorra, que hace años se viene realizando, sí. Y que es una marcha en donde jóvenes de sectores populares reclaman para no ser estigmatizados. Entonces, lejos de tomarla como si fuera caos de tránsito, calle cortada, tenemos que pensar qué es lo que están reclamando esos sectores, porque son muchos. Y lo peor de todo es que después escuchamos a los mismos que nos dicen digamos que esa movilización molesta, incomoda, son los mismos que estigmatizan y nos vamos comiendo un discurso que apela directamente al sentido común, ¿no? Los sindicatos no estamos lejos de sufrir esos embates que se hacen a través de los medios, ¿no? Para la mayoría de la sociedad piensa que las instituciones sindicales son todas burocráticas, todas corruptas, todas y no es así, no es así. Los que venimos militando hace mucho tiempo en las instituciones sindicales nos damos cuenta que muchas veces se generaliza cosas que no lo son, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, defender eso, tratar de luchar contra esa generalización, plantear que las instituciones están y tienen que servir para los objetivos que tenemos como clase trabajadora, me parece que es fundamental, ¿no? Sí. Bien, Mariana, la verdad, como ya lo hemos dicho y te lo hemos dicho también, es una alegría y una esperanza también, además que seas la primera mujer como secretaria general, la verdad que también es una renovación muy importante. Nosotros no vamos a minimizar eso, me parece que también es un quiebre, porque también es un rol el de los periodistas, de la visibilización del hombre, y ha sido un oficio que ha cristalizado el machismo también, así que parece que en eso también queremos rescatarlo, y además tu voluntad siempre abierta de buscar la unidad con diferentes sectores, que es algo muy importante también en estos tiempos. Así que, bueno, esto, el apoyo, la alegría confesada y bueno, y todo nuestro acompañamiento para el 22 de noviembre, elecciones en el CISPREN. Así que tu último mensaje, Mariana. Bueno, muchas gracias por lo que te decís, y la verdad que, bueno, estamos dispuestos a asumir este desafío, y ya que la radio está saliendo en toda la zona de Cruz del Eje y lugares aledaños, plantear nuestro compromiso de ir allá para debatir con los compañeros trabajadores de prensa y comunicación del lugar y de la zona, porque sabemos que hay una deuda pendiente de poder cubrir realmente como se merece todo el territorio provincial. Y lo otro es, bueno, también felicitarte a vos por tu candidatura, porque me parece que eso indica que los trabajadores y trabajadoras estamos a la altura de las circunstancias de poder hacernos cargo de la defensa de las instituciones, sobre todo en este momento en donde sabemos que por ahí la democracia termina siendo más un eslogan que realmente que se ponerlo en práctica, ¿no? Una democracia participativa, real, y que piense en la comunidad y que piense en el pueblo en general, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, felicitarte a vos también, porque creo que es un orgullo saber vos, que sos un compañero también de prensa y de comunicación, que esté ocupando una candidatura. Para nosotros como CISPREN es muy importante, y todo nuestro apoyo también para vos. Bueno, gracias, Mariana, y vamos a hacer terapia de campaña después del 3 de diciembre, ¿eh? Nos juntamos. Totalmente, gracias por llamarse. Dale, un abrazo grande, hasta luego. Saludos para todos. Gracias. Ahí estaba Mariana Mandakovic, candidata a secretaria general del CISPREN, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. Una alegría, como lo decía, la conocemos de su trabajo como periodista, pero también su trabajo como profesora universitaria. Dirige la Cátedra de Medios Autogestionados, precisamente, y tiene un rol muy activo dentro del Sindicato de Prensa, defensa también de género, de las mujeres dentro del sindicato. Así que me parece que, bueno, una mujer que va a dar un nuevo empuje también al sindicato.